Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Sábado nublado, día gris en la ciudad de Buenos Aires. Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que aquí comienza Good Karma, Good Karma Radio Show. Hola, chicos. Hola, señorita Grey, hola, Briggs. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Briggs, hola, Cetita. Hola, Pulpo, pero ¿cómo que él dice yo? Está ahí sacudiendo el pulpo del otro lado de los tentáculos. ¿Qué haces, Pulpito? ¿Cómo estás? ¿Anda sacudiendo los tentáculos, el pulpo? Que el pulpo siempre asoma la puntita, porque él nos quiere, se quiere congraciar con nosotros. ¿Cómo están en sus casas con este frío, chicos? Feliz. Frío polar, tío, por Dios. Feliz. Amo el frío, quiero que lo sepan. Soy team invierno. Yo también tener soy una buena Soy team invierno también. Que debe tener una buena qué. Debe tener una buena qué. Se ha quedado ahí clavado. ¿Cómo? Que debes tener una buena calefacción en tu casa, digo. Mira, te lo voy a decir como lo dice María en los recitales. You know I'm hot blooded, baby. ¡Hala, pero mucho quiero el disco de señorita! ¡Por Dios! Muy bien, esa es la actitud. Esa es una tía de sangre caliente que le fluye. Sí. Y hablando de frío, que me acabáis de llevar las portadas nuevas de Good Karma y que están las de invierno, así que el 21 estrenamos la de invierno. Uy, bueno, aplausos para la persona que lo hizo. Pero un abrazo enorme al Maximiliano, que lo he vuelto loco, tío, y que ha mandado pero toneladas. Tenemos de aquí al 2021. Maxi, muchísimas gracias por ayudarnos a renovar nuestro loguito para arrancar esta nueva temporada. Sí, que temporada de invierno, ¿no? Que se nos fuera por el puto Facebook. Primavera. Sí, tenemos invierno. No, llegaron las de otoño un poco tarde, pero igual las quería poner. Y el puto Facebook no me deja actualizar la foto de portada. ¿Pero qué tiene el Facebook contra mí, por Dios? ¿Pero qué es el perro? ¿Es el Facebook? Son todos. Son todos. La tecnología no está de tu lado, Cetita, hoy. Pero, Dios mío, que me hace renegar. No quiere la tecnología los sábados. Ustedes saben, nos hace renegar. Pero que sí. Vos, Ney, estuviste ya con algún inconveniente de cablerío, seguro. Yo perdí mis auriculares, chicos. A último momento. ¿Cómo que has perdido los auriculares? Pensé que los tenía en la cartera y no los encontraba. Bueno, agarré unos medios viejitos por ahí, así que algo de retorno te encontré. Bueno, okay, no importa, okay. Si no tienes retorno, no escucharemos al pulpo todo lo que nos dice. Yo estoy medio igual porque el accesorio que suelo tener para mi retorno lo puse a cargar temprano y parece que se agotó. No sirve más porque no cargó nada. Es autocargable, no lleva pilas. Lo has agotado, tío, que haya hasta agotado al pobre no sé qué, porque no me quedó claro que... No entendí que es autocargable. Sí, no, tampoco. No quiero preguntar porque a mí me da impresión preguntar estas cosas. No vaya a ser que salga con un dildo o algo de eso. Sería como un parlante USB, ¡apa! Un accesorio. ¿Por qué he dicho sería como un dildo y me ha dicho, sería, pero que se me heló la sangre, tío, pero por Dios. Es un parlante. Pero qué goloso USB se ha puesto hoy el Bricks, por Dios. Pero qué te Pero que quieren pasar el invierno a como de lugar, a tomar por culo, no el dildo, pero bueno. Así que se ponen, chicos, así, no les mando el gritito de Marí nunca más, chicos. No, pero que tía, pero que me hacen palmado con ese hot blood y que te he imaginado todo ahí entre las luces como Marí, con las piernas abiertas y micrófono. ¡Epa! Pero que si Marí hacía así, tío. Y señorita Grey ya está contagiando ese calor interno que tiene a toda la gente que está desde el otro lado y que ya pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes que están todas activas. La más importante es nuestro WhatsApp en este momento que ya está habilitado y es el 11-6400-7047. Grey, tenemos también un Face. Nuestro Facebook, en donde estamos transmitiendo en vivo hoy es desde Facebook, porque como Instagram no nos deja, lo hacemos por el Facebook esta vez. Que no sé qué ha pasado con el Insta. Good Karma Radio Show, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no, Cetita? Así es, y estamos transmitiendo por ahí. Así que es nuestra primera vez que estamos transmitiendo en Facebook. Le estamos quitando el lugar al pulpo, que seguro que también está haciendo su transmisión. Así que el que quiera nos puede escuchar. Así que todos para allá. Sí, a ver, vamos a hacerle caso a señorita Grey. Sí. Dice el pulpo que el tentáculo es más grande, pero aquí no estamos midiendo nada. Que solo estamos diciendo que podéis conectaros en la página de Good Karma. Que señorita Grey nos ha puesto como loco a todos. Sí, tenemos también, hablando de eso, nuestro Instagram Z. ¿Y qué más? ¿Qué otra vía tenemos, Zetita? Y tenemos el YouTube, el Good Karma Radio Show, también en YouTube. En todos lados nos llamamos Good Karma Radio Show, menos en Twitter, que todo el mundo sabe que la hemos cagado y se llama Good Karma Radio 1. Perfecto. Somos los putos amos, por eso somos los... Recuerden que pueden bajar la app de Radio Box, que como les decía, tiene una interfaz muy amigable con acceso directo para mandarnos todos los mensajes que quieran, ¿sí? Y otra cosa, a ver, vamos a dejar esto bien en claro. El que nos quiere ver de debutar, que se meta en el Good Karma. Y si no, en la página de Radio Box de Facebook, que ahí el pulpo siempre transmite y a él todo le sale perfecto. Lo queremos hacer nosotros y la tecnología se pone de hostias, tío, que nunca nos deja. Pero bueno, obviamente, también bueno, ahí en la página. Tenemos dos horas por delante, chicos, para que la tecnología nos ayude. Eso, y yo creo que nuestros karmadictos nos van a querer ver debutar durante dos horas, así que ahí. Las expectativas bien altas. Sí, que después, creo que el frío nos ha puesto como cachondo. El Cristian después con su dildo. Después del cantito de Grey estamos todos así. On fire. on fire. Pero bueno, vamos a arrancar el programa, y que nada tiene que ver con el Hot Bloody, pero vamos a arrancar con un temazo que amerita el mes en que estamos cursando. Por supuesto, con ese video extraño. Que yo amé, con esa Marí. Es un video que tiene a Marí muy sesentosa, a Perry disfrazado de Beatles. Y alguien bañándose con Crispy. Yo morí cuando la vi a Marí en ese video. Yo morí cuando vi la bañera con Choco Crispy, que no sabía si era un él, un ella, un gato, un perro, no sabía qué era, pues son todos muy a los tiempos que corren. Y no olvidemos el payaso, chicos, no olvidemos el payaso, por favor. Que gracias a Dios tenía las lamparitas metidas en las orejas. Y solo se le veía la cara, porque si en la oreja tenía una lamparita, no se imagina lo que tenía con el culo. Para los que no son fanáticos de Roxette, en algún momentito ahora les colgamos el video. Sí. El video para que lo vean. Y ahora colgamos el video en nuestra página de Facebook. Pero que niños, no tienen ni desperdicio. ¿Imagináis todo lo que pasa en ese video? Que hasta un niño con un globo rojo queda con una cara como diciendo, madre mía, ¿qué hago en este video, loco? Bueno, es muy divertida la canción y es muy divertido el video, así que presentémoslo. Y Marí está 100% potable en ese video, por Dios. Así que nada, vamos con Soon Afternoon. Try the riverboat, the carousel, feed the pigeons barbecue. Look at all the people, happy faces all around, smiling, throwing kisses, busy making lazy sounds. Get your green. Ruina en Box, Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. GK Tendencias. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Estamos al aire. Bueno, ahí estamos, Grey. ¿Qué? Tengo que decirles algo que me encanta. Queda como sobredicho siempre, ¿no? Pero me encanta lo que estamos escuchando. A ver, que yo voy a hacer la gran siempre Brix. Te va a gustar lo que nos trae Brix. A ver, Pulpo, que subas la cortina. Bueno, por supuesto un tema que sonó muchísimo. ¿Saben qué es lo que estamos escuchando? No tengo ni idea. Bueno, hoy les traigo una banda que fusiona dos mundos bastante diferentes en cuanto a género hablando, por supuesto. Por un lado tenemos la típica boy band, donde suma toda la popularidad característica que generan, y por otro lado toda la energía y esa fuerza de las guitarras de un pop punk, ¿sí? Estamos hablando de 5 Seconds of Summer. Es una banda originaria de Sydney, Australia, ¿sí? Liderada por cuatro chicos, ¿saben? Liderada por cuatro chicos, de los cuales sobresale Luke Hemming, que es el guitarrista y la voz principal. ¿Saben que estos chicos comenzaron en 2011, y ¿saben quién los ayudó para pegar ese saltito? ¿Se acuerdan de Niall? El padre. Chico. No, en este caso no, ¿sabes que no? Son ¿algún bastante productor disfrazado de osito mimoso, al cual le hacían alguna que otra caricia o morder alguna moda? Estos chicos son muy autosustentables, son muy inteligentes, muy buenos músicos. En 2011 ya venían ellos publicando, como es corriente hoy en día, publicando videos en YouTube, en SoundCloud, hasta que este chico Niall, que nosotros lo tuvimos en algún momento acá en el segmento de tendencias, es uno de los ex One Direction, ¿sí? Reposteó el trabajo que ellos estaban haciendo y explotó esto. Ellos terminaron siendo teloneros de los One Direction y hoy tienen 4 álbumes muy exitosos. De hecho, fueron los primeros, fueron los primeros representantes australianos en lograr 3 álbumes número 1 en la lista Billboard 200. Fueron banda sonido de Cazafantasmas y de la exitosa serie de Netflix, 30 Reasons Why. 30 Reasons Why, ala, tío. Que fue muy buena la primera temporada. Con el resto la cagaron. Con el resto la han cagado. Sí, yo la tengo pendiente, no la vi todavía. No, mira, pero, tío, que la temporada y ahí quédate. Sí, que mira la primera temporada, es como La Casa de las Flores, tiene que mirar la primera temporada y ahí que se corre todo. Saben que estos chicos tienen un ritual medio raro antes de salir a escena. Pasan 20 minutos antes de salir a escena y se están cepillando los dientes los 5 juntos. ¡Apa! ¿Que se quieren cepillar los 5 juntos? Que eso es muy interesante. Que no estaban muy lejos de morder almohadas. ¿Saben que Ashton? Me dejaste sin palabras, Rick. ¿Viste? Esa particularidad. Y con la boca llena de dentrífico, tío. No. Nada. Sí, por favor. Sí, tía, que no se te caiga el jabón, porque del cepillo jabón es un solo palo. Saben que Ashton, el batero, tuvo un incidente con patos en un momento que lo atacaron y hoy por hoy le tiene fobia a los patos. No los puede ni ver. Así que ay, por Dios. Luke, el líder de la banda. Este dato sí es, saben que compartió novia con uno de sus compañeros. ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Qué como les gusta la fiesta a estos niños! Es terrible este Luke. Luke es el más estético de la banda. Me hizo acordar un poco a las sesiones estético, de fotos que qué tiene. ¡Qué manera de decir metrosexual! Sí, tal cual, sí, que ahora los tíos son estéticos, pero que no vamos. Estético. Bueno, entre el aparato que tenía antes con pila, que estaba triste porque se le había acabado la batería, y el chico que luce estético, esto se está poniendo cada vez más a fondo. Pensé que estamos haciendo el mismo programa familiar de siempre. No, que hoy mismo ha venido a por todos. ¿Saben que hay otra cosita de Luke? Guarda los carmaditos ahí, que viene el Luke, ¿sí? De Trix y ala. Sí, encima de eso sí. Pero que Pulpo, guarda ahí, Pulpo, que se viene esta, con la novia, ¿viste? Guarda que no quiere meter al Pulpo en la misma en el mismo Shazam. Hay otra cosita que le gusta hacer a Luke. Apa, le gusta otra cosita. Pero... Grey, tapate los oídos. Me tapo los oídos. Ay, por Dios. Dilo rápido, camarín, tío, así, sin anestesia. En los camarines le gusta tirarse flatulencia frente a sus compañeros. Por Dios. No, no vamos mal. Se la fuera cuando estábamos en el estudio. Nos vamos para la palpa. Nos vamos para la palpa. Mejor vamos a escuchar a estos niños. A ver si hacen mejores temas que lo que se platicó. Sí, la verdad que es excelente. Tengo que decirles que me costó mucho elegir el tema. Y bueno, elegí un tema en vivo. Les pido que le presten atención a esta banda, que está muy buena, sobre todo en vivo, y esa batería. Sí, vamos a escuchar Light to... Que suenan bien y que no se cagan en el escenario. Por supuesto, vamos a escuchar Light to Me, una versión en vivo, Pulpo, que explote. London, we still alive out there? Are we still feeling good? You guys have been incredible so far, thank you so much for being here. We had a new album out this year. Did anyone pick up Youngblood? I'm sorry it took so long. We're sorry it took so long to get to you. So, was it worth the wait? It's a good one, huh? This is my favorite song off our third album. It's called Lie to Me, so please... Please sing it as loud as you can. I saw you looking brand new overnight, and I caught you looking too. You didn't look twice. You look happy. Out there. Let's keep it going. C.A.M. in the moonlight's testing me. If I can make it till dawn, then it won't be hard to see. Stay with me for all the ones who thought I had this. Let's hear it, come on. got to lose. Eyes on your heart and sky. Segmento, Cetita. Estamos al aire. Pero sí, carnalitos, no que me quedo viendo lo del Facebook que estaba pasado, que se ha cortado, pero ahí hemos vuelto. Ahí estamos, sí. Que don Facebook no nos quería porque dice que le estamos pasando música, que es de otro. Y pero sí, que nosotros no tenemos nuestra propia banda, así que no pasamos lo que no es nuestro, querido Facebook. A ver, voy a hacer la gran brisa. Nosotros estamos promocionando las bandas, somos una radio, señor Facebook. A ver, señor Facebook, a tomar por culo, que me tiene podrido con el tema de los derechos de autor, tanto en Instagram como en Facebook, pero que el otro día con el Do You Get Excited, tío, pero la burocracia que hay que hacer de formularios y de apelaciones, y al final le gané al Warner Music. Y eso que Marín no cantaba en el video, imagínate si cantaba la otra versión. Pero el último apelación que hice le puse, pero la puta madre, pero somos el único medio que pasamos un puto tema de Rosette y encima me lo banean, pero a ver cojones. Y ahí cuando le dijiste eso, llegó el mensaje que dijo don Warner. Ha desistido de su reclamo. Sí, pero que le dije que iba a ir a dar de hostias, pero que me tomen de los pelos, por Dios. No se pelee con la gente, Zeta, por favor, te lo pido. Con violencia no llegamos a ningún lado. Pero que yo no puedo creer, señorita. No es que estamos poniendo un estreno que va a salir la semana que viene. Estamos poniendo una banda que tuvo éxito hace 30 años, que el video se lanzó hace 30 años, y me pone derecho a la mano, pero yo no lo puedo creer. Vamos a hablar con el jefecito. Sí, eso. Es verdad, hay que hablar con el jefecito. Sí. Hablando del jefe, mañana al mediodía sueco, o sea, sería más o menos a las 8 de la mañana nuestra, o 7. Va a estar estrenando video en YouTube, así que atentos ahí. ¡Epa! Tenemos otro aviso, ¿no? Para el día de mañana, para comentarle a la gente. Ah, sí, también, pero lo comentamos después cuando venga el bloque Roxa. Ok. Ahora que se apunten. El estreno del video de Gessle de mañana, que ha hecho otra versión acústica, no les voy a decir cuál, ya se lo digo fuera del aire, pero atentos ahí. Pero ahora bueno, vamos a escuchar banda algo sueco, ¿no? Sí, primero voy a hacer la Gran Brix por segunda vez en el programa. A ver, Pulpo, que me subas la cortina. ¿Qué estamos escuchando? Pero que a ver si recordáis a los Lonely Boys, el proyecto que había hecho para que con Miss Heller. ¿Cómo no? ¿Lo recordáis? Sí, ¿cómo no recordamos? De hecho, este tema, September Girl, era uno de los que más me gustaba de todo el álbum. Que creo, no voy a decir con veracidad, pero creo que la letra es de Gessle y la voz obviamente es de Miss Heller. Y porque estamos escuchando un tema de Lonely Boys cantado por el Miss, porque el próximo tema es de Miss Helver, que ha editado un nuevo single para que se viene el verano, todos los suecos están para arriba, saliendo de la cuarentena, que nunca la han tenido, pero no importa, eso ya vive en una cuarentena eterna porque hacen las colas a 4 metros de la otra persona, pero no importa. Y todos los suecos se vuelven locos con el tema de que vienen los únicos 3 meses que tienen sol y un poco de calor. Y bueno, y encima tienen el virus. Tal cual, el virus, ya no le importa. Porque son más antisociales que la Silvana. Y bueno, y ha lanzado un tema que se llama Wilken Tour at Better Things, que significa algo así como: qué lindo clima que hace. Así que me gusta mucho. Muy bien la acentuación ahí. Sí, la pronunciación sueca de Z es impecable. Sí, si me lo aprendo me sale bien. Vamos de vuelta. Wilken Tour at Better Things, que es algo así como: qué bonito clima que hace. Así que nada, Pulpo, vamos a escuchar a Miss Helver y Wilken Tour at Better Things. Behind a doodle yawn.

llegó el momento que muchos esperan. Sí, ¿no? y esa sí, cortina, por Dios, la que está sonando, que ya me pone bien arriba, que me pone a tope ese tema. Sexy for my love, sexy for my love. Oh. Sexy. Chan. Hoy hablábamos con señorita Karin, que hay temas que te ponen siempre de buen humor. Y este era uno, sí. En esa época lo escuchabas y ya está, te ponías de buen humor, no sé por qué. Pero es un tema que enseguida te pone bien arriba, bien a tope. A mí me hace acordar a la Pantera Rosa. Es verdad, también. Sí, creo que estaba en la película, ¿no? En la propaganda de Telefe cuando pasaban el spot. Ah, tenías razón, era del spot de la Pantera Rosa. Las cosas que nos trae, los recuerdos que nos trae la música, de eso se trata el flashback. La música que nos transporta, la música que nos lleva a esos artistas. Pero, ¿saben por qué elegí esos artistas hoy para el flashback? A ver. Yo puedo imaginarme, pero dilo tú. Porque los artistas esos tuvieron un solo hit. O sea, One Hit Wonder, pero Dios mío, díganme, pero sí. Algo más que haya hecho. Right Said Fred, que estoy segura que ni siquiera sabían que era este el nombre de quien cantaba I'm Too Sexy. No, yo sí, tía, porque me compraba la Bravo por las putas notas de Roxette y estaba lleno del puto alemán de Rise Save Fred. Y yo decía, pero ¿cómo puede estar este tío que tiene un solo hit en la portada y Roxette chiquitito ahí abajo? Yo seguro que no lo conocía. Sí, o sea, yo no tengo ni idea quién es. Niña, es uno pelado, medio morenazo, pero alemán. No, pero yo en esa época no le veía la cara a los artistas, yo escuchaba la música, chicos, más. Claro. Pero bueno, temazo al fin que ha tenido el Rise of Fred. Claro, pero a ver, uno escucha la canción, escucha los acordes y se la pone a cantar, se la pone a bailar, es así. Sí, pero nunca más sacó nada. Nada más ha tenido éxito aquí. Que quedó marcadísimo, sí. Así que hoy tanto las cortinas como los temas que les elegí para escuchar en el flashback se tratan de este tipo de artistas. De artistas de los cuales escuchamos una sola canción, la canción la recontra conocemos, la recontra cantamos, y les aseguro que el artista no lo conoce nadie. Nadie. Y a ver, si a mí me dices un One Hit Wonder, para mí en el top 10 están Berlín con su... Take My Breath Away, porque fue lo único Take My Breath Away es un temazo que hemos escuchado a morir y que lo publicamos bastante en nuestra página de Facebook. Sí, lo hemos puesto mucho, mucho éxito. Hay un artista que se llama, no sé si es banda, si es el solo, que se llamaba algo así como Baltimora. No, no lo tengo. ¿Y qué cantaba? Porque me suena, pero no sé qué cantaba. Lo habíamos subido en un segmento que... Tarzan Boy. Sí, tienes razón. Sí, ahí lo dijo el pulpo, muy bien el pulpo. Sí, muy bien. Tarzan Boy, sí. No, les juro que así, super hit de los 80. No lo recuerdo. No, claro, sí, super hit de los 80, pero sí. Bueno, pero volvamos con que le hemos robado el segmento de la señorita Kane. No hay problema. Pero de eso se trata. Sí, pero que claro, sí. Estos recuerdos, estas son las cosas que valen, pero no traje a ninguno de estos. No, porque eso quería decir que si no has traído a esto, ¿quién será? Bueno, a Roxette se lo catalogó cuando salió con The Look, que iba a ser una banda One Hit Wonder. Y obviamente Roxette le ha puesto la tapa al cepo. Pero a más de uno, tío. A más de uno le gusta la tapa. Pero pues bueno, lo que vamos a escuchar ahora, así no nos extendemos más, porque después tenemos otro bloque, es la banda Soft Cell. Temazo que me encanta, los amo. Y de hecho ellos han venido aquí a Argentina en el 2016. Han tocado en un show completo. Sí, y no sé qué tocarán porque no tengo más palidez de qué otro tema canta. A ver, les soy sincera, busqué en Spotify para decir, bueno, pongo de cortina otro tema de ellos. No había algo que conociera. No sé, creo que hacen cover, no sé qué harán, pero aquí han venido. Que fue bueno. que venía cualquiera y vinieron aquí. Y yo estaba sorprendidísimo. Y dije, voy a ir. Y después dije, ¿para qué voy a ir? Sí, conozco un solo tema. Exactamente. Que, por lo general hay productoras. Por lo general hay productoras. Sí, es un cover. El tema es más viejo. Saben que... Esa no la sabía. Saben que hay productoras, chicos, que se encargan de asociar a esos artistas que tuvieron un hit pero muy grande y los ensamblan en festivales que son típicos de los 80, de los 90, en los que uno va y ve artistas que vos estás escuchando el tema y son puros hits, pero de uno solo. Y tenés en un recital, tenés quizá 10 artistas. Ah, mira, y cantan el tema que es conocido. Claro, eso en Europa. Tienen, o sea, cantan ese porque es el único que tienen. Eso en Europa es furor. Sí, sí, sí. Bueno, Roxette en el 2016 iba a estar en ese festival con los chicos estos de. Que no me sale ahora, que los quiero nombrar. Los que cantan Mr. Jones, que no me sale. Counting Crows. Counting Crows iban a estar en el mismo show y estaba flipado porque iba a haber a Roxette Counting Crows. Y bueno, después Roxette suspendió. Bueno, todo. No, mira vos. Seba me está pasando por cucaracha una artista sueca de un solo hit, Emilia Rydberg, con el tema Big Big World. Big Big World es capaz, el cover, capaz que lo, es capaz el que lo cover conozco. De la banda esta Big Big World, ¿cómo llamaba? Bueno, lo quiero escuchar, ahora lo busco. Ahora lo buscamos y lo escuchamos, pero vamos a poner ahora el tema que les traje de Softel, Thank It Love. I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all tainted love. Though you hurt me so, now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Good Karma Radio Show. Volvemos. Volvemos, tío. ¿Que hemos vuelto? Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Con un bloque muy especial. Sí, pero ¿por qué? Demasiado especial, pero qué lindo lo que suena de fondo. Sí, vamos a escuchar un poco de Chilena Cider. Y vamos a cantar hoy, vamos a cantar también nosotros un cumpleaños feliz. Tenemos que cantarle el cumpleaños feliz a una amiga, exactamente. Por supuesto. Queremos decirle la chica del crucero. A la chica del crucero. A la chica del crucero, a Roxy. Exactamente. Eso, nuestra amiga Roxy hoy está cumpliendo años. Roxana está cumpliendo 28, creo. Vamos a dejarlo en 28. No, 27. Siempre van 27. A ser los años 28. Sí, no, 27 o 28, no la quiero cagar. No le quiero agregar un año de más. Pero seguro que es o 27 o 28. Y lo dejamos ahí y no se habla más de esto porque las señoritas niñas lindas no cumplen nada. Y no tienen segundos nombres. Rosy, no tienen segundos nombres. Desde Rosario, con su mamá y con su hermana. Y se está extrañando. Zeta está extrañando sus pizzas, porque me he enterado que va a hacer pizzas. Y si hay una niña que hace las mejores pizzas de todo Rosario, se llama Roxanne. Tío, que muero por ir a comer esas pizzas. Así que, Roxy, me guardas no una porción, no dos porciones, una pizza y media. Y si no fuera Roxy, por la pandemia, hoy estaríamos transmitiendo desde la casa de ellos, seguro. Por supuesto, no, pero qué maldita pandemia que me aleja de las pizzas, Dios mío, me aleja. Roxy, de Roxy, ¿te acordás las pizzas que comimos en Mar del Plata que habíamos hecho con Clau? Habíamos hecho como 20 pizzas, nosotros no, éramos, tío, no sé. Que yo me acuerdo perfecto, hicimos 16 pizzas y éramos 9. ¿Y por qué no me invitaron a comer pizza al Mar del Plata, chicos? ¿Cuánto tiempo habrá pasado de eso? Si no me equivoco, pasaron como 20 años. Dios mío. Sí. Pasó mucho, fue año 2003, enero, 2003. Febrero del 2003. Así que sí, ha pasado como 20 años. No, a ver, chicos, en serio, no la caguen, porque acá vamos a decir que tenía 25 y la separó con 8 años la pizza. Sí, pero era una niña. Sí, era una niña, ella ayudaba, ella estaba colaborando con la harina, nosotros nos habían dado un custodia a esa niña y dijeron, cuídenla, y la hemos llevado más de plata. Muy feliz cumple, Roxy, te queremos. Bueno, y entonces, porque la queremos, porque sabemos que le gusta Pergesle, porque sabemos que ha disfrutado de esta banda en vivo también, queríamos dedicarle un bloque especial todo para ella. Sí, no solamente para ella, vamos a hacer una salvedad, también estás cumpliendo Betiana, nuestra amiga de Rosario, así que para Betiana y para Roxana va dedicado estos dos próximos temas. Que Betty, abrazote fuerte para ellas. Pero sí, muy feliz cumpleaños. O sea, a Betty la hemos visto en enero en el cumpleaños de Ricardo y a Roxana se está en un luz que no la veo. Así que, bueno, dedicado para las dos, a Betiana y a Roxana. Muchos besos a ambas. Ahí muchos está. Besos a ambas, a todos, diría María. Así a que todos. Vamos con los temas. Vamos con los temas. Ahí vuelvo. Spela på radion. Varje ord verkar handla om dig. Hur du knackade på mitt i sommaren, men kom aldrig mer igen. Såg en mås cirkulera vid hamnen, som om han letade efter en vän. Samma morgon det regnade på stranden, där jag gick ensam igen. Värmen av din kyl. Radio Show. Blundar men jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde våg och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För vindarna är varma då. Tror jag inte ser det så. Kommer utan kläder på. Men jag tror jag vet allt jag vet. Gud var god när du blev till. Jag sitter kvar en stund. Jag kan bli en skummig lugn. En soldat på din gramofon. Håller regnet härifrån. Allting verkar lättare då. Juli, juli, augusti. Innan du får gå, oh, oh, oh, så vill jag få reda på. Har du någonsin känt så här? Estamos. ¿Cuántos recuerdos? Nos manda al aire el pulpo. Sí, pero ¿cuántos recuerdos que han surgido en este bloque, tío? Que nos hemos acordado de esas vacaciones en Mar del Plata. Sí, sí, sí, sí. Pero qué jóvenes éramos. ¿Cómo nos habían llegado muchos mensajes respecto de esas vacaciones alocadas? Yo me pregunto cómo nos habéis encargado a esa niña de 8 años en esas vacaciones. Cierto. Pero Dios mío, esos padres no tenían control y dijeron, pero saquémosla, chicos. Recuerdo estar amasando. Recuerdo estar amasando las pizzas y ella espolvoreando ahí, ayudando. Sí, con sus manitos pequeños. Bueno, aprovechamos para mandar saluditos a todos los que nos están escuchando, chicos. Alá, por supuesto. Sí. A Clau, que fue la que fue ese departamento en aquel momento, los padres de Clau, le agradecemos. Voy a hacer una salvedad más ahí, permíteme, señorita Grey. Si habremos pasado historias en ese departamento, Dios mío, en el buen sentido, que nos escuche el marido que me va a golpear. Pero si habremos pasado anécdotas en ese departamento, habremos jugado en la escondida o a un juego que jugábamos nosotros que se llamaba Sensación. ¡Epa! Oh. Y después la que calentó la audiencia fui yo. Mira vos, están calentando la audiencia desde hace rato ustedes. Sí, pero sí, era así, el juego era un poco subido de tono para esa época. Y Claudia, nuestra amiga, no obstante a eso, inventó más reglas. Imagínense lo que puede salir de la mente de una escorpiana. Lo creo. Terminaba chupando un pico corte a una dama juana. Por Dios, salgamos de acá, sigamos con los saludos. Nos vamos a ir a la palpa, por Dios, todo lo que me acuerdo. Por favor, le mando un beso grande a Pablo y Marcos que nos están escuchando desde Córdoba. Bien, bien. Abrazo. Yo tengo saluditos. Perdón, desde Montevideo. Bien. A Romina, El de Montevideo es un fiel oyente, está prendido cada vez. Ariel y José están ahí prendidos a la voz con nosotros desde el minuto uno. Muy bien. Tita, mi profesora de inglés, que le manda un saludo grande a Zeta, que espera que se haya recuperado de lo que le había pasado la semana pasada. Oh, thank you so much, my darling. Y que era profesora de inglés, la tenía que decir así. Sí, muy bien. Graciela, Mariana. A ver quién más, Teba, que nos está escuchando, Silvana. Sí, yo tengo un par de saluditos también. Por favor, siga con los saludos. Sí, mandamos saluditos para Alejandro, para Diego Gómez, Marcelo Rey, Francesco Roxer, Sabrina, José Luis, bueno, ya lo saludaste vos. Para nuestra crítica, mi tía Griselda, un abrazo fuerte para ella y para todos los chicos también ahí en su casa, para Chiquita y para todos los clientes de Multishop que están escuchando, que son un montón. Gracias a todos, y aquí vamos a saludar a la gente del Face, que están conectados. Germillo, Silvana, Roxana, que agradece su segmento, Betiana, que también agradece que le hayamos dedicado un feliz cumple. Y a todos los que están conectados. Para todos los que están conectados. Besos a todos. A toros, eso que Mari lo dice de la mejor forma cada final de programa, porque ella pide y nos pide a todos. Bueno, y ahora que me he olvidado que viene mi tema, ¿no? Ahora a lo que te incumbe. Sí, vamos a hacer la tercer salvedad del programa, que hoy he aprendido la palabra salvedad y la quiero meter en todos lados. Okay. Pero que no sé por qué la repito tanto. A ver, Pulpo, ¿me puedes subir un poquito la cortina? Roller coaster de los Escobar. Sí, que estamos pasando esta cortina porque el viernes que viene Escobar realiza un nuevo single. Vamos a copiar la frase al Briggs. Libera un nuevo single. Excelente. Se lo dedicamos a Silvana. Así que el viernes que viene vamos a estar colgando en nuestra página el tema y obviamente el sábado lo vamos a estar estrenando aquí. Bien, ahí. El tema que vamos a pasar ahora es una artista sueca que se llama Anna Ilis. Creo que la pronunciación correcta de su apellido es Ilis, así, muy cortito. Uh-huh. Anna Ilis. Me encantan los nombres cortos, tío. Que no son larguísimos y que tienes que aprender 10.000 caracteres. No, Anna Ilis. Sí, en corto. Y el tema se llama Dream. Punto. Así, Dream. Soñar. No hay más que eso. Y nada, la verdad que si quieren, después les voy a colgar, creo que había puesto yo algún tema en su momento el viernes pasado, ayer, en la página. Okay. Así que después les voy a dejar el link ahí para que la escuchen, porque el álbum es increíble. A mí me ha gustado mucho, lo escuché anoche antes de dormir y es un discazo. Tiene mucho así, muy sueco, mucho sonido. Antes de soñar. Me encanta, sí, realmente soñar. Y creo que, si no me equivoco, todos los nombres del álbum son monosílabos, así, Dream, Red, Jonathan, son todos cortitos. Así que me encanta cuando el álbum tiene coherencia en todo, en estética, en títulos. Así que nada, vamos a escuchar a Anna Illis con su tema Dream. Radio Show, estreno. Bien, ahí volvemos. Pero sí. Sí, quiero escuchar un poquito, quiero escuchar un poquito la cortina esta. Levantando cortina. Ahí está. Ahí lo pidió. Ya lo pedimos los tres. Ahí está. ¿Saben qué estamos escuchando, chicos? Música. No tengo idea. Estamos escuchando a la talentosa Ariana Grande, Butera. El de Butera no lo sabía. ¿Cómo? ¿Cómo? Ariana Grande. Yo entendí Butera, tío. Yo entendí Butera. ¿Pero qué Butera? Butera. Butera, con B larga. Ah, Butera, Butera de Butch. Sí, pero, el apellido. El padre le ha comprado los Butch. Sí, dijo Butera, tío, que se ha escuchado muy claro. Yo estaba sacando la billetera. ¿No? Y capaz que tiene un poco de eso, ¿eh? Pero, a ver, tío, ¿el Butera de dónde viene? ¿Compró Butch en los likes de YouTube? ¿Eh? Es su segundo apellido. Butera se llama. Dios mío. Hala, Dios, pero no. Tío, que vocaliza bien, que suena Butera, te juro. Tenemos a esta. Listo, que el apellido que le tocó, sí, chicos, ¿no? Eso, sí. Listo. Para Good Karma es Ariana la Butera. Va a quedar ahí. Que de hecho todavía en nuestro segmento no tuvo su día especial. Si bien el día de hoy vamos a estar pasando un estreno de ella, no tuvimos la bio, digamos, de Ariana Grande todavía, que va a venir más adelante. Y si se llama Putera, va a estar jugosa, tío. Ya se está relamiendo para este segmento. Bueno, sí, que me estoy achicalando. Sí, tenemos a esta cantante, compositora, actriz, escuchen, productora musical, diseñadora de moda estadounidense, ¿sí? Es multifacética. ¿Saben qué? Butera. Y Butera. Los críticos de la música saben que la comparan mucho por su amplio rango vocal con María Carey. ¿Pero qué vas a decir con Mary Fredrickson, tío? No, María Carey. No, es el día y la noche. Okay. Pero bueno, tiene ese tipo de registro. Ariana tiene en su haber, como dice Gray, un montón de premios. Tiene un Grammy Award, Brit Award, Billboard Music Award, American Music Award, 3 MTV Music Award, 5 MTV Video Music Award, y la lista sigue. Hoy ¿no lo que tenemos... ¿No hacían la bio de ella? ¿Cómo? Sí. ¿Que no, la que hoy no ibas a hacer la bio de ella, que no ibas a hacer otro día? Es una intro para comentarles que ay, hoy les pero presentamos... Ese día me duermo entonces cuando dé toda la vida, por favor. A mí se me falto. Les presentamos nuevo single, es el estreno del día, el tema se llama Stuck With You y tiene una colaboración con Justin Bieber. Stuck With You. Eso, que se parece al tema del Gessle, ¿no se llama así? Sí, Here Stuck With Me se llama el de Gessle. La palabra la usa en el título. Che, niño, a ver, pero, antes que sigas con la bio y que algún día nos traiga todo esto. Ya terminamos, hay que presentar el tema. Pero escúchame, tío. ¿Sí? Esta niña, ¿el padre le ha comprado todos esos premios también? ¿O se los ha ganado? Viene de familia rica esta chica. Tiene. O sea que sí. Se los ha comprado. Sí, sí. Entonces, ¿para qué das todos esos nombres que no se ha ganado, que no se le ha ganado con mérito propio, tío? Pero me ha jaladrado con una lista de. Es más, el tipo lo canta con Justin Bieber este. Preséntalo como tema de Justin, ya está. Se lo come Justin. Pulpito, presentanos. Vamos a escuchar el tema. Me sacaron. No presenta el pulpo que no quiere salir al aire. No vamos para palpa, pulpo. Con el tema. Tío, que le des el tentáculo. Vamos con Ariana Grande. Around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, that's why. When the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Volvemos con nuestra segunda parte de Flashback. Bien, bien, bien. Estamos ahí. ¿Con qué más nos vas a deleitar? No, es que ya me estoy flipando con la cortina que me encanta. Pero ustedes saben que yo lo escucho a ustedes. Escucho una cortina que me interesa y lo dejo de escuchar. Es como el Homero que iba en el auto viendo los avisos de clases de payaso. No me voy a anotar. No me... Sí, así funcionó. Sí, esa funcionando la cortina, ya te vas viendo payaso por todos lados. Claro, eso funcionó con el mensaje subliminal. Y viste, y ya está. Listo, ya lo perdimos a Zeta. Dale, todo tuyo, Grey. Bueno, a ver, es cortito porque ya hicimos toda la intro antes. O sea, vamos sí. a escuchar una cortina también de un artista que tuvo un solo tema. No me pidas el nombre, 99 Luftballons. Creo que sí. En alemán. Se llama. ¿Viste que funciona así, Grey? Bueno, pero era ese. Es un temazo, sí. Esos nombres que uno. Yo creo que por eso es un one hit wonder. Que uno ni se aprende el nombre. Porque el tema es bonito. Me encanta la temática que elegiste hoy, Grey. Me encanta. Me alegra. Mucho esperemos que a nuestro público también le guste. El pero tema anterior tuvo mucha repercusión. Sí. Nuestra amiga no Claudia contentos. Dice que los Messi estaban bailando en la panza. Sí, los que no están contentos. Saludos a ella, banda, a Mauri. Por tener un One Hit Wonder. También a Sabri Currox, que nos están escuchando. Besos a Sabri y besos al Currox, que andaba medio de su espalda. Uy, pobrecito, no sabía. Que se mejore. Sí, sí, que se mejore. Un beso al perro, una langueteada le mandamos. Un abrazo, Gerard. Que no te muerda, Que sí, que son todos míos. Que no se muerda. Es un perro malo, viejo y malo, pero lo queremos así como es, todo con los hijos.

No, no, pero ahora, ahora vamos a escuchar bien completito de vuelta el tema de Martica Toy Soldier. Vamos, Pulpito. Cabina en Box, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Ahí volvemos, volvemos y bailando un poquito. No, y gritando, señorita Grey, estaba a los gritos. Imagínate si pegado a eso viene un tema de Fiona Apple. Ay, pues, y o de Alanis Morissette. Que no la pasé. Sí, ahí sí, chicos, me pongo a los gritos a cantar, le pido el micrófono al pulpo y canto sobre los temas que pasemos. Y ahí demuestra su hot blood y ese micrófono vas a saber a dónde te. Dios mío, por el lado de ahí. Bueno, mío, bueno chicos, ¿qué vamos a poner ahora? Porque la verdad que estoy recontra ganchada con todo lo que estamos escuchando. Algunos temas son más tranquis, otros temas nos llevan a la nostalgia, otros temas son muy nuevos. Otros temas no dan hambre porque nos recuerdan a las pizzas. Hoy tuvimos una verdadera montaña rusa de sonidos. Tuvimos un roller coaster como el de. Como los de Jugar. Sí. Y queda mucho por venir todavía. Con el poco todavía tiempo que nos queda. Queda mucho programa, exactamente. Ahora viene un bloque Roger, pero ustedes tendréis algún saludo para enviar algo más. Ah, que queremos saludar a todos. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes. A ver, vamos a mandarles un abrazo fuerte para la gente del viejo proveedor. Zeta, ¿vos tenés algo para acotar? Sí, a la gente de Don Rubio, que todavía tenemos pendiente la picada, que yo no me he olvidado, y cuando a Zeta se le promete algo hay que cumplirlo, y cuando esté la pandemia nos juntaremos todos a comer esa riquísima picada, que no me olvido, para vos también, Pulpo. Tenemos que es una gran biodecodificadora. Sí, sí, por supuesto. Eso de la biodecodificación a mí me encanta, tío, que en serio me gusta mucho, y a mi cuñada Evelyn, que aprovecho a mandarle saludos a ellos, le encanta que esto la biodecodificación, así que después las voy a conectar. Muy bien, muy bien. También tenemos saludos para De Pasto Personalizado, ¿sí? Para el multishop. Los accesorios para los chicos, para el multishop, sí, también un saludo para sus clientes. tenemos también a la gente de Powered by Kuhn, taller mecánico, un abrazo fuerte para todos ellos. Que si tuviera un carro lo llevaría ahí, definitivamente. Por supuesto, tenemos también la gente de Kiosco y Regalería Nancy, sí, con la mejor amabilidad de la zona, están ahí. Un abrazo fuerte para ellos también. Así vamos que a decirle al kiosco, a ver, Brex, vamos a decirle al kiosco Nancy que nos mande alguna golosina para mientras hacemos el programa, como para ir picoteando algo. Al pulpo le ocupan los caramelos media hora. Sí, eso se los come él nada más, tío, porque aquí el ser humano. ¿A qué pulpo normal en esta vida le puede gustar los caramelos media hora? A ninguno. dice que liberemos los media hora. Y a De Paz, ecuaciones, a ver si nos mandan unas bonitas tacitas. Ahora que viene el frío, unas tacitas que digan Zetas, Edrix, Grey, ¿por qué no? Con el loguito de Karma. Ahí está, a mí me encanta pedir. Ahí está el mangazo, bien, bien. Pero por supuesto, hay que pedirle, si no, se hacen los osos. Un abrazo para todos ellos y gracias por auspiciar con nosotros. Parte de ellos es también el agradecimiento porque estamos acá también. Gracias. Sí, y a mí me... Si no te emociona, va a llorar, Brick. Sí, que a mí me gusta el Power of the Kun, que el Kun me perturba. ¿Quién se llama Kun ahí o si tiene que ver con el Kun Agüero o algo de eso? Kun es uno de los mecánicos del lugar. Bueno, abrazos a ese señor. Y que cuando tenga un carro, a que lo voy a llevar a morir, a que le hagan un servicio completo al carro. Bien, bien. Y otra cosa. Incorporaron servicio de testeo computarizado ahora. Así que tienen más opciones para poder ir. Ala, tío, pero que si hacen un kit, el auto fantástico, seguro. Sí. Ahí llevas tu coche. Ahí llevas tu carro. ¿Sale hablando el coche? Sí, por supuesto. Sí. ¿A dónde quiere ir? Y tío, vamos a recordar una cosa. Le vamos a mandar un beso a la señora de Luis Miguel y recordarle que en este programa no se pasa el puto Luis Miguel. No se pasa Luis Miguel. No. Y menos después del llamado ese. No, señora. Aquí no le vamos a pasar a Luis Miguel. A la tía. A tomar por favor. Pero lo que sí vamos a pasar acá, que chicos, porque nos gustan los tres y porque sabemos que nuestra audiencia aclama estos temas. Lo quiere. Y vamos a volver a recordar mañana 7 de la mañana. El Gesle está colgando un nuevo video y estará atento a todos ahí, que está canturreando con Elena en una sesión acústica, pero más que interesante. Muy, muy bien por el recordatorio. Sí, sí, porque si Gesle no está escuchando, va a decir, pero estos niños no dicen nada. Tenés que pasar un avisito también, Z. ¿Avisito? ¿Y avisito? No. Tenemos también el día de mañana un especial que va a estar haciendo. Ah, sí, pero tío, Carlos, tú que me había olvidado, que me ha agarrado pánico. Dije, pero qué aviso, me he olvidado. Sí. Bueno, vamos a decirlo ahora, es verdad, porque viene el blog de Rockstar. Claro. Mañana, di tú la hora, porque yo no la recuerdo, 18 horas. 17 horas, si no me equivoco. 17 horas en el Instagram de Ceci Música, que se llama Ceci Música. Jessica Jacobino va a estar haciendo su tercera parte del tributo a Marí, que era un tributo que se iba a hacer realmente en un teatro en vivo, con entradas y todo esto, pero bueno, por el tema de la pandemia, ella lo ha dividido en tres partes. Ya hizo el fin de semana pasado y el anterior, sus dos primeras partes, y mañana se viene la parte más especial con artistas invitados. Así que a no perderos y mañana conectar atentos al Instagram de Jessy. La sorpresa que tiene Jessy mañana. Igual, sí, muy mañana, atentos. Mañana en nuestra página vamos a estar pegando el link para que nadie se pierda, porque va a estar de puta madre. Jessy, nuestra primera invitada en vivo en Good Karma Radio Show. Nuestra primera y única, porque después hemos cambiado para otro lado. Después hemos mirado para otro rumbo. Pero ha quedado bueno, como prueba y error. Sí, pero que se ha, no sé qué ha pasado, se ha paralizado todo, porque teníamos una entrevista. Bueno, después hicimos la entrevista con Escobar, pero también teníamos a las niñas de First Aid Kit que iban a venir y la íbamos a entrevistar. Luego no vinieron. Y bueno, y todo se ha empezado ahí. Pero no importa, las cosas fluyen y siempre encauzan para el lado correcto. Totalmente. Así que bueno, chicos, pasa de chacra. Vamos a escuchar Roxette. Así se los digo. Tengo un saludito para alguien que se acaba de sumar. Basta de chacra. Perdón. Ah, sí. A la tía. Un saludito para Lorena que está haciendo muy bien su trabajo. Bueno, no sé quién es Lorena, pero se hace muy bien su trabajo. Enhorabuena. Enhorabuena. Que me suena muy perverso. Hace muy bien su trabajo y me han venido miles de ideas, pero no voy a decir más nada. Y vamos a presentar Lover. ¡Ah, sala, tío! ¡Ahí está! Que hace muy bien su trabajo el Lover. ¡Vamos! Love.

Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVE y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu UVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. Powered by Kuhn, taller mecánico, confiabilidad y servicios cerca tuyo, suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general, automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, Barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-96-1184. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Ahí estamos. Se nos está terminando el programa y vamos con el último destacado de tendencias que tenemos, Grace. Sí, ¿vamos a ir con algo nuevo o es algo que está sonando ahora? Es algo que sonó muchísimo y les traigo una versión un poquito diferente. Mira vos. Me encanta la particularidad de la voz de este artista. A Zeta también le gusta mucho. Tenemos al señor Lewis Capaldi. Es un cantante y compositor británico que viene pegando muy, muy fuerte. El año pasado en los Brit Awards él fue el dueño de el ganador del tema del año con esto que vamos a estar escuchando ahora. Felicitaciones. ¿Premios? ¿Cómo? Dijiste los Brit Awards. Pero yo quiero ganarme un Brit Award. Yo quiero ganarme un Brit Award también. De acá y al mundo, desde Quilmes, de Buenos Lorena Aires. Lorena se lleva un premio hoy. Sí, a la empleada. A la empleada del mes. Muy bien, tío. Pero qué buena empleada Lorena, ¿ves? Ya. Chicos, como les decía, vamos a estar escuchando a Lewis Capaldi, ¿sí? Un artista de la hostia, diría Zeta, me encanta. Tenemos una versión remix, les decía, de la versión Someone Like You, ¿sí? Someone Like You, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar escuchando esta linda versión de este ya hits que sonó muchísimo el año pasado. Vamos, Pulpito, con el tema. Time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know all the pain. Now the day bleeds into night. Get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting nothing real. Loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. Oh, I wake up lonely. The same. Bueno, y estamos volviendo solamente, creo que para despedirnos, chicos. Pero no nos queremos despedir, nos queremos quedar aquí eternamente. Pero es verdad, ya nos tenemos que ir, Setita. Sí, es verdad. Tenemos otro programa de la box encima. Sí, tengo que ir a comer y a sacar al perro que me ha mordido y no me... Ese que lo saque, pero lo voy a sacar igual. Así que bueno, si no tienen más nada que acotar, nos vamos a estar despidiendo, chicos. Ok, tío, que vamos a ver cómo sale hoy. Que lo hemos practicado todo el día. Bueno, gente, se nos terminó el programa. Como siempre, les agradecemos a ustedes y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. En los controles, en la puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la asistencia de producción, la señorita Karin, que no, me debe el café, pero esa siempre está ahí atenta a las redes. Muy bien, muy bien. En la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo la sensual señorita Grey, ¿sí? Nuestro amigo el señor Z. ¿Quién les habla? Yo soy Brix. Pero que lo habíamos practicado todo el día. Nos hizo mal la jugada. Nos hizo mal la jugada. Vamos a decir, bueno, no importa, ya está. Sí, ala, tío. Vamos a hacerlo de vuelta, Brix. Tú tienes que presentar a la señorita Grey. Y Zeta tiene que presentarte a vos. Vamos de vuelta. Presenta a la señorita Grey. En la conducción estuvo la sensual señorita Grey, ¿sí? Eso, y en la conducción también estuvo mi amigo el Brix. Y nuestro queridísimo amigo Zeta también. Ay, tía, pero con esa voz no me queda otra que pedirte la hora antes de irnos. Unas 21 horas clavadas. ¡Hola, tío! ¡Por Dios! ¡Pero que me he empalmado! Nos vamos a este programa. Bueno, y a todos nuestros karmadictos, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así que ahora sí, a despediros. Brix. ¿Dónde está Brix? Cristian, por favor, perdón, chicos, es que tuve un problema acá con la computadora. No importa. Ala, tío, a recordar todo que, señorita Grey, la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ala, karmaditos.